ahí está mal, increíble, lo que acabamos de escuchar, por favor. Charles Mingus, para el que no sabe. Increíble, por favor, qué lindo. Llegó el jueves, llegamos nosotros. La puta madre, llegó el jueves. Vamos, carajo, vamos. Increíble. Es jueves. Qué lindo. Qué buena noticia. Qué lindo. Volver, estamos ahí otra vez. Por lo que me enteré en la semana fue increíble la repercusión. Increíble la repercusión que hubo por todos lados. Sí. Yo iba caminando por la calle, me paraba la gente. A mí también. Me mandó un saludo a Caro, la voz me mató toda la noche. Increíble. No, la verdad estoy emocionado porque la radio es hermosa. Sí, es hermoso. Es hermosa la radio. ¿Qué? Esto no me lo van a creer. ¿Qué? Contá, dale. Hasta en Cuba se escucha. Hasta en Cuba, te lo juro. ¿Y cómo sabes qué pruebas tenés? Ahora vamos a la bienvenida a Carol. Bienvenida, Carol. La voz femenina, que poco lentamente. hagamos un break antes de que venga Carol. Digamos un silencio para que se caiga rotundamente la voz sensual del programa. La voz sensual que a todos los hombres. Esto es en serio. Sí. Gente me cruzó en la calle y me dijo: la voz de esa mujer, por favor, quiero conocerla. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Bueno, todas esas cosas. Bueno, ¿con ustedes? Carolina. No sale, no se escucha. Hola, chicos. ¿La escuchaste? Yo no escuché. No te escuché, Carol, no te escuché. Ahí vamos otra vez. Carolina. A ver. ¿Se escuchó? ¿Sale? Sí, entonces ¿sí? Es esa voz que estamos que escuchando tan sensual. Era y nosotros no la estábamos escuchando. Que nuestros oídos no la quieren escuchar, quizás, ¿no? Sí, es posible que haya comunicación directamente con Cuba hoy, ¿eh? Vamos a ver si se puede realizar. ¿Sí? Esto es verdad, ¿eh? Bueno, estoy hablando seriamente, de verdad. Es posible que nos comuniquemos con Cuba hoy. ¿Es posible? Es posible. ¿Cuántas posibilidades nos...? De 1 a 100, ¿cuántas posibilidades tenemos? Y hoy en día, 99%. Es muchas, son muchas. Podemos comunicar con Cuba directamente hoy porque Radio Compañía... Y bueno, inténtalo. Que se llama Cuba al aire. Inténtalo, yo confío Cuba al aire, vamos a ver si nos podemos comunicar. Carol, a ver, vos que sos la... La interconectadora. A ver si nos podemos comunicar, si podés llamar. Bien, ahí está, estamos comunicando. A ver si atiende Rogelio de la otra radio. A ver. ¡Azuke! Oh, ¡hola, chico! ¡Azuke! ¡Esa negrita que va caminando! ¿Cómo te va, Rogelio? ¡Estoy muy bien! La gente la va mirando, ¡estoy muy bien! Rogelio. ¡Estoy muy bien! Primero y principal, Rogelio. Ruga, tuga, rugu, rugu, tugu, tugu, raga, tugu, tugu, tugu, rupa, rumba, rapa, rumba, Gracias, pueblo argentino. Rucu, tu, tum, rumbadora. Bien, wow, qué euforia. Rogelio, rumba. ¿Cómo va, Rogelio? Siempre bien con el pueblo aquí, cubano, escuchándolo. La repercusión que te ha tenido ha sido increíble. Rumba. Una pregunta, ¿cómo llegó el programa a Cuba? ¿Cómo llegó a tu cabeza el contacto de escuchar la radio? Mira, Matías, te escucho con un poco de delay. Te estoy escuchando medio lejano, pero vamos a intentar hacer la cosa lo mejor posible que podamos, ¿no? Hola, Matías, ¿me escucha? Sí, te ¡rumba, Matías! Rumba, sí. Rumba. Bueno, aquí... ¿Qué anda allá en Cuba? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo van? ¿Dónde vive usted? ¿Qué hace ahora? Yo trabajo en el noticiero Cuba Libre, ¿no? Estamos hablando con la radio Cuba Libre, que es la representación número uno del pueblo cubano. Y aquí la gente no para de saltar en una pata y comer chingote acordándose de lo que fue el programa. Qué linda música la de Cuba. Escucha que te... Escuchemos un poco de... Mambo, esto es mambo. Rumba. Ese es de Acu, no es cubana, pero le pegó en el palo. Está bien. 250.000 personas escuchando en la plaza de Cuba. Enfrente a la imagen del Che. Y todo el mundo escuchando el programa. Ha sido una repercusión que han declarado un nuevo mandato. Que todos los jueves se va a escuchar la radio en las escuelas infantiles. Increíble. O sea, vamos a pasar. Escuche esto. Sí. Vamos a pasar el turno de los niños a las 9 de la noche. Bien. Los niños que van al jardín, el jardín a las 9 de la noche. Bien. Todo para escuchar la radio. Increíble. Ahora esto es increíble. Gracias. La repercusión del programa. La repercusión ha sido... ¡Rumba! Sí. Lo que pasa es que aquí la sangre está caliente. Hoy caliente jueves. Todo el día. Hoy jueves. ¿Me escucha bien de allá? ¿Se escucha? Sí, sí, ¿no? ¿Me escuchas bien? Rogelio, Cuba, hola. Te escucho con delay. Ahí está, grita un poco. Grita. El cubano es muy... Te escucho con delay, ¿ah? El cubano es muy así, muy fogoso, muy todo. Hoy jueves. ¿Cuál es su plan, Rogelio? El plan es que nosotros, como todos los jueves, los miércoles, los martes, los lunes, los viernes, los sábados y los domingos, nos vamos a embriagar a la Cuba y vamos a salir de rumba. Ah, bien. Pero después de escuchar este programa, rumba por dos. ¿Entiendes lo que es qué eso? Qué lindo. Qué linda comunicación. Bueno, lo vamos dejando. Lo vamos dejando para que siga. Ya tan pronto me va a dejar. Yo quería que. Yo no, pensé no, que iba no, a ser. No, igual el pueblo cubano va a estar con ustedes. Es un gusto para nosotros. Es. Usted no sabe el gusto que es para nosotros que de Cuba nos escuchen. Es increíble. Es increíble. No se me va a enojar. Es increíble también para el pueblo cubano tener una persona como usted ahí. Se emociona. Representando no. a lo que nosotros, el pueblo cubano, quiso tanto tiempo. No. Una radio buena. Se emociona. Qué linda comunicación, la verdad, increíble, Rogelio. De aquí lo dejo, señor Matías y compañía. Aclaro que quiero decir una cosa, que el jueves pasado aquí 250.000 cubanos han terminado una noche totalmente neta, y por la voz de una mujer que ha aparecido ahí. Ha aparecido la voz de una mujer demasiado sensual para el pueblo cubano. Carolina. Una voz tan sensual que la gente de Cuba ha hecho crecer la población. Y tiene sus cosas. Ella tiene sus cosas. Lo único que queremos agradecer es eso. Nada más, me despido todo allí la gente de Argentina. Favor. Muchas gracias por escuchar también a nuestra radio. Esto es una comunidad que tenemos que estar todo el pueblo latinoamericano unido. Gracias, siempre. Rogelio, gracias. Siempre. Un aplauso para Rogelio. Gracias, Cuba. Increíble. Increíble. Gracias. Hasta luego, Matías, te voy dejando. Hasta luego, Rogelio, gracias. Después lo seguimos llamando, Carol, no. Lo seguimos llamando, Rogelio, ¿por qué no? Es increíble. Yo no podía creer que hasta en Cuba no se escuchan. Che, fui al baño, boludo, y el chabón del baño me dijo que acá acaban de hablar con Cuba. Acaban de hablar. Te lo juro que sí, preguntale a Carol, te lo juro que sí. Ya. ¿Así? Y si están escuchando esto, ¿eh? Esto es Cuba. ¿Qué es esto, Carol? ¿Qué es esto? Ah, es salsa. Bueno. ¿Cómo estuvo? Ahora que estamos todos juntos. Y hoy yo ya estoy de otra manera. ¿Cómo estás? La radio de a poquito me va enamorando. Sí. Y la verdad que estoy perfecto. Yo también estoy muy bien. Muchas repercusiones del programa, increíble. Fui a comprar, sí. La gente me decía, vos sos de la radio. A mí ya no me cobran más. No sé cómo me conocían porque viste por acá no nos ven. No, y a mí ya no me cobran. Yo te imaginaba más alto, más rubio, más blanquito. Sí, no, ese es el otro, hubieses dicho. Claro, yo le dije, ese es Joel. Ese Joel, no. Blanquito. Yo soy del oscuro. Claro. Pero bueno, uy, qué lindo tema. Esto sí, cameleva, ¿no? Ay, ¿hay planes para hoy? Planes personales. Por favor. Qué increíble. Hay planes y ya después de ese tema así que. Otra comunicación, no. Es que esto es la fama. Esto es la fama. Esto es la fama que estamos al aire y nos llaman. Que no se puede creer, sí. Nos están llamando en vivo desde lugares anónimos, ¿no? Atendámoslo al aire. Y ahora vamos a intentar atenderlo. En el próximo, es radio viva, radio humana, radio de la carne, la radio que es la misma radio que la persona que va a comprar el pan. Esto es radio de un ciudadano. Esto es radio que una persona vino y dijo, yo quiero hacer radio, yo quiero hacer radio, estoy acá. Claro, en este caso nosotros. Quisimos hacer radio y estamos acá. Haciendo radio para aquel que está ahí. Allá, sí, es verdad. En la esquina, lejos. Es verdad. Quilmes, Berazategui, Bernal, sí. Cuba, Brasil. Paraguay, Perú, donde estés, Chile, donde estés, Jamaica, cerca tuyo, donde estés, ahí, donde estás ahí sentado, acostado. Sí, siempre si nos quieren escuchar, nos pueden escuchar en Radio Con Todo. Ahí está. Punto. Epa. No, en realidad tienen que ir a www.potenciaweb.net. ¿Ahí nos escuchan? Sí, yo lo estoy escuchando por ahí. Otra vez la gente que llama. Yo lo estoy haciendo. Es increíble. Es increíble. Yo lo escucho por ahí siempre, lo escucho por ahí. Esto es la fama que va a ser. Sí, sí, la fama es increíble, ¿no? Es bueno, una cosa mucho, de loco. Hoy que hay muchas cosas para hablar, hay muchas cosas para no hablar también, ¿no? Pasó de todo. Ocultar muchas cosas. Nosotros particularmente no nos gusta hablar de política, pero en este caso es inevitable hablar de la muerte de Hugo Chávez. Murió, ¿no? De verdad, sí. El presidente. No nos queremos adentrar mucho en el tema, pero lo único que podemos decir desde nuestro humilde punto de vista es que se ha caído un... Parece que lo quieren embalsamar. Está parece. Bien, sí, no sé, yo no puedo dar mi opinión. Parece. No puedo dar mi opinión de eso, pero... La verdad que es algo, una noticia seria que estamos dando en este momento y un poco rara, ¿no? Sí. Es jodido hablar de este tema. Sí, es jodido. Nosotros más para nuestro punto de vista que no... Lo tomamos de nuestro punto, que es algo histórico. Claro. Es histórico, obviamente. Sí, es histórico, por eso no lo podemos dejar pasar, por más que... No lo podemos dejar pasar de lado. No lo podemos dejar de pasar, porque es un hecho histórico. Y qué bueno, que aquel muchacho venezolano, que lo siente, ¿qué va a hacer? Claro, está son bien. Cosas que pasan. Son cosas nosotros que pasan. Pasamos por algo parecido. Sí, totalmente. Así que bueno. Sí, no estaba cumpliendo su mandato todavía, pero también... Sí. Y la muerte te sigue hasta que te encuentras. Sí, definitivamente. A mí hoy me pasó, iba andando en bici. Sí. Y casi me muero. Soy testigo. Casi me piso una camioneta. Soy testigo que hoy casi un móvil de Cablevisión nos arranca el cerebro. Nos arranca la cabeza. Le mandamos un saludo a Cristian. Contame qué pasó. Ahí está. Ahora sí. Ahora no escuchamos salía. A Carol. Carol, ¿me puedes hacer un favor? ¿Le podés mandar un saludo a un amigo? Ah, por favor. Ese es un pedido especial. Dale que es un pedido especial. Cristian, escuchá esta voz sensual que te va a sorprender. Por favor. Hola, Cristian. Sí, Carol, por favor. Para vos. Te mando un beso, Cristian. ¡Ah! No. ¡Ah! La gran... Ah, bueno. Bueno, che, qué repercusión que tuvo la voz de Carol. La voz de Carol es una cosa que... cuando la vea. Y si en Cuba se enteraron por lo que a mí me dijeron cuando estaba en el baño. Che, boludo, me asusta un poco esto, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que decís. Pará, contame qué te pasó hoy. Ah, bueno, iba en la bici. Sí. Lo más normal, tranquilo. Y casi me choco una camioneta de Cablevisión. ¿Costa? No sé si se dieron cuenta que no pagué el cable o estoy enganchado, en realidad estoy enganchado. Pero casi me pisa. Y por un centímetro, ¿no, Joel? Estuvo muy cerca. Sí, estuvo muy cerca. Yo fui testigo de que en realidad la culpa la tuviste vos. ¿Por qué? Porque te mandaste al medio del carril, papi. Sí, está bien, pero igual yo quiero decir algo, que a las bicis hoy en día no se las respeta como se tendría que respetar en la calle. No, no, está bien, eso, en eso concuerdo, pero vos te pusiste en el medio de la calle, papá. Bueno, centenario. Fue una maniobra mala que hice. Claro. Pero no, es verdad, si vamos a hablar en serio. Sí. Yo que ando en bici todos los días. Loco, sí. Los coches no tienen conciencia de que uno es un humano arriba de un caño. Claro, es verdad. Y te tiras, verdad. Sí, lo que pasa es que vos sos muy capo porque vas arriba de cuatro ruedas, metés una cosa y acelerás. Pero nosotros vamos en bici, pedaleando, tranquilo. Los humildes. Entonces hay que bajar un cambio, señores automovilistas. Hay gente en bicicleta que no es un cono. No es un cono que se esquiva, como dijo Molotov. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a escuchar buena música. Vamos a tocar buena música, vamos a tocar buenos temas. Vamos a decir que el jueves que viene hay un invitado. El jueves que viene hay un invitado seguro, que es muy seguro, muy, no es fija, es importante. Un anticipo del invitado. Le quiero dar un anticipo. Es músico. Qué lindo. Es músico callejero. Mucho más lindo. Tocan los medios de transporte, tocan el tren Roca. Capaz que muchos los conocen, es un muchacho de... No, voy a dar datos más tarde. Igual, ¿sabés qué? Qué lindo ser ese músico, ¿no? Que sale día a día. Lindo, muy lindo y una actitud... Y aparte uno que va viajando, escucha, no es increíble. La repercusión que fama, está teniendo. No, ¿qué hacemos? ¿Atendemos este llamado? Atende en vivo, atende en vivo. A ver. Sí, vamos a ver quién es. No sé, antes me da un mensaje. Ah... A ver quién es. A ver quién el está al aire. Sí, pues ya que nos llaman al aire, vamos sí, a tener que atender. Tuvimos que atender. Ya atendió como. Hola, tres veces, sí. Estamos al aire. Que salga al aire. ¿Tiene cojones para salir al aire? Pará, ¿tenemos un número fijo acá para llamar? Pon el altavoz. Ahí, que salga en altavoz. Ah, sale en altavoz. Apoyalo en el micrófono y sale perfecto. Vamos a ver que sale. A ver, hola. ¿Nos escuchás, hermano? Ahí se escucha. Están pidiendo un rata. Número fijo. Rata, dicen acá. Si me mandan tarjeta, no tengo problema. Para. No sé, ¿tenemos un número fijo? Sí, Ahora te lo paso. El tema es que el número fijo no se va a escuchar por el micrófono. Ahora lo pasamos en vivo. Ahí lo pasamos. Qué lindo que llame la gente. Ahí te vamos a pasar. Acá están pidiendo también primer llamado, avisale. Primer llamado, sos el primer llamado. Avisale que se ganó, que se ganó. Te acabas de ganar una tarjeta de 10 pesos. El número de la clave, por favor. Decile. Decile que anote, ahí se lo paso. Anota, a ver. 4256 4256 9041 9041 90-41 Llamame cuando quieras. Sí, llama cuando quieras, pero no se va a escuchar en la radio, señor Jorgito. Sí, lo pongo acá el micrófono. Ah, sí, se escucha. Se escucha, sí, sale en vivo. Bueno, llame. Llamame, papi, que te atiendo yo. Llamame. Bueno, ¿vamos a mandar un temita? Mientras tanto. Dale. Mandamos. Y vamos a mandar un jazz que tengo en la cabeza que es increíble. Charlie Parker. Con Mal Levis en su comienzo. Mal Levis, estamos hablando de 17 años, ¿eh? 17 años de Mal Levis, recién iniciándose en el jazz. Esto es jazz puro. Bebop. Jazz puro. Jazz puro, acelerado, frenético, locura. El tema se llama A Night in Tunisia. Y ahora cuando... Una noche en Tunisia. Y vamos a escuchar eso y les rompo el cerebro con esto. Dale. Escúchenlo y después me cuentan. Hola, ¿a ver, nos escuchamos? Pará que lo tenemos el primer oyente que nos llama, que es Jorgito. Jorgito, ¿nos escuchás, Jorge? Jorgito, ¿nos escuchás? Ay, ¿cómo va a escuchar? Claro, no nos escuchás, Jorgito. Esperá un poquito, Jorgito. A ver, vamos a solucionar esto para que Jorgito nos escuche, que es el primer oyente que llama. Yo quiero hablar con él. ¿Qué haces, Jorgito? ¿Escuchás? ¿Cómo? No saben y no se quieren enterar. No se escucha. No se escucha. Vamos a ver si podemos solucionar para que se escuche la llamada de Jorge, que lo está llamando. Matías. Así hablamos con él un ratito. Sí, está hablando. Lo quiero escuchar a Jorge. Está sosteniendo el... Lo quiero escuchar. Bueno, vamos a ver si le podemos escuchar ahí a Jorgito. A ver de esta manera, a ver si sale. A ver, Jorgito, no se escucha. A ver, me parece que la mejor por el celular, Jorgito, ¿me escuchás? No lo escucho. Sale chiquitito. Salí chiquitito. Sale chiquitito. No, que llama al celular. Al celular, al celular, dale, dale. Que llame ahora, que ya sale, dale. Seguimos con el tema mientras, Carol. Dale. Seguimos con el tema, dale. Así ahora sí. Jorge. Ahora sí. A ver, espera, A ver si sale Jorge ahí de una vez. Una buena vez. Tiene que salir. Ahora sí. El primer oyente tiene que salir. Ahí está. Jorge, ¿me escuchás? ¿Nos escuchás, Jorgito? Ahí está. Ahí está. Ahí te escucho. Ahí está. Te escucho bajito, pero te escucho. Qué lindo, Jorge, hablar con vos. ¿Cómo andás? Espectacular. Ahora que te escuchamos vos mejor. ¿Cómo andás, Jorgito? Contate algo. Jorgito, una pregunta. Hoy jueves. ¿Cómo sería tu noche ideal, Jorgito? ¿Cómo sería tu noche ideal? ¿Qué música le pones de fondo? ¿Qué haces? Hoy es jueves. Estamos pasando jazz. Estamos pasando jazz. Y bueno, escuchamos uno de Miles Davis, ¿verdad? Escuchamos uno de Miles Davis y Charlie Parker. Ah, qué bien. Puede ser John Coltrane para seguir la línea. Qué lindo. Nos gusta. Es un tipo que sabe de música. Es un tipo que sabe de música, Jorge. ¿Sabes lo que tiene bueno esta comunicación? A Jorge lo vamos a mantener hasta fin de año y el fin de año vamos a revelar la identidad. Dale. De Jorge. Me gusta. ¿No? Che, Jorge, qué lindo. Jorge, te vamos a hacer unas preguntas al pie y cortitas. Vos tenés que responder todo así como lo primero que te sale, ¿no? Edad, Jorge. Edad. Edad. 60. ¿En una noche llegás al tercero? Sí. ¡Ah, bien! ¡Alas! ¡A la mierda! Equipo de fútbol, Jorge. Equipo de fútbol. Músico favorito, Jorge. Es muy difícil, la música abarca mucho. Desde Miles Davis a Jimi Hendrix, pasando por, qué sé yo, Brian Jones. Está bien. Ahora te vamos a hacer unas preguntas de actualidad. Qué lindo, Jorge. La muerte de Chávez. No, qué fea. Murió una persona. Una persona va, ¿no? Está bien. Está bien, Jorge. Está bien. ¿Cómo? Está bien, es muy, muy buena la respuesta. Yo preguntaría cuánta gente se muere y no hace tanta, ¿no? ¿Sabés tanta lo que historia, no sé? Nosotros acá con Joel, Jorge, habla Matías, ¿sabés? Habla Matías, ¿sabés quién soy, no? ¿Cómo? Habla Matías. Habla Matías, no, para que sepa que soy yo. Espectacular, sí. Jorge, escúchame. Nuestro programa intenta llegar a una misión, ¿viste? Que la gente escuche buena música. A vos, tu música favorita, que puede ser varios estilos, jazz, blues o reggae, no sé cuál es tu favorito. Pero ¿qué te ocasiona escuchar un tema? Después de pasar el día, las horas, de escuchar, por ejemplo, ¿cuál es tu música favorita? ¿Cómo? Estilo de música favorita tuyo, ¿cuál es? Mi estilo de música es el blues. El blues. Blues americano, Delta Blues. Qué lindo. Bueno, ¿qué te ocasiona escuchar un Delta Blues después de un día agitado, donde te sentás y escuchás un Delta Blues? ¿Qué es lo que llega a tu cuerpo? Es un llegar a casa. Qué lindo. Es un relax. Qué lindas palabras. Tranquilidad, es todo, el blues es todo, el blues es para escucharlo en el trabajo, cuando vas a trabajar, cuando venís de trabajar, cuando descansás, cuando haces el amor, cuando tenés problemas, cuando el blues es para vivirlo continuamente. El blues es un compañero. ¿Vos querés decir que entonces el blues podría ser una forma de vida más que un género musical? El blues es una forma de vida, el blues. El blues es una forma de vida, el blues no tiene precio, no tiene valor, o sea, el blues es entrega, es total, es sentimiento. Claro. Es alma, es todo. Qué lindas palabras, estamos todos emocionados acá. La verdad que en este momento quisiera... Nosotros estamos emocionados, te queremos dar un besito. Te damos un beso a la distancia y un abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, sí. Sí, bueno, muy amable. Es muy lindo escuchar que alguien escucha. Gracias, Jorge. Ya en próximamente te pasaremos una tarjeta para que esta comunicación pueda seguir fluida, ¿no? Sí, no hay problema. Yo no tengo ningún problema, puedo hablar cuando ustedes necesiten o cuando yo quiera y pueda y tenga tiempo, hablamos. Qué no lindo. Hay problema. Jorge, vos es nuestro segundo programa y escuchar otra vez es buenísimo. Sí. Es buenísimo. Es buenísimo. Es muy bueno. Es mucha más educativa. Ya es una parte... Hola. Sí. Los felicito y les deseo lo mejor, porque veo que escucho que hay mucha juventud y que la música es muy buena y bueno, vamos a abrir la cabeza a la gente. Claro, esa es nuestra función, ¿no? Esa es nuestra función. La tuya también. Yo lo que a mí me gusta para mí lo comparto con la humanidad, con todo el mundo. Sí. Lo que yo siento para mí, que me hace bien, quiero que todo el mundo se sienta bien, porque si yo encontré el camino, me gustaría que todo el mundo encuentre el camino también. Claro. Seríamos... muy diferente todo. Sos un capo, Jorge. Bueno, muy amable. ¿Quién habla? Joel. Ah, ¿qué haces, Joel? Tu hijo. ¿Se te escucha, papá? Tu hijo, querido. ¿Cómo te cambio la radio, hijo? Es famoso el tipo ahora. Pasa que no puedo caminar por las calles, entonces tuve que cambiar todo mi look, todo, ¿viste? Porque la gente me reconoce y me dicen, Joel, el de la radio. Che, bueno, vamos a mandar un tema ahora. Dale. Dale, ¿cuál? Para Jorgito, ¿vos qué te gustaría escuchar? Así ya lo vamos preparando. Vamos a algo simple y sencillo. Dale. Pequeño Gallo Rojo, Little Real Roster, lo vamos a escuchar en el otro. Encima, corte. Jorgito, sí, maneja el inglés bien. Sí, sí, es un alto blue que lo tocó Honey Wolf. ¿Qué es de Honey Wolf ese, Jorge? Honey Wolf, sí. Es, ¿pero lo hizo él? ¿Lo escribió él? Sabes que no lo sé. Pero lo tocaron todo, lo tocaron hasta... Sí, lo sé. Sí, o sea, creo que sí, Chester Bulner es el nombre verdadero de Hollywood. Sí. ¿Chester Bulner? Bulner. Mirá qué Chester bueno Bulner. Eso. Yo es siempre... Es el nombre de Hollywood. Sí. Hollywood se lo puso, es un sobrenombre que puso el abuelo. El abuelo decía Lobo, por, Lobo. Por la voz, debe ser. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sí. Jorge es un tipo que sabe mucho. Sí. Hay que te tenemos que consultar todos los jueves. De esa fuente, sí, que sabe, de esos discos que escuchó, de esas horas de Delta, de blues. Sí. Hay que tomar. ¿Hora de cuántos años de Delta? 30 años. 30 años de Delta, nos lleva un poquito de años. Bueno, Jorge. Bueno, ahora vamos a escuchar algo. Gracias. De blues que tengamos a mano, porque bueno, lo que quieras, levantamos que todas las baldosas y no encontramos el Red Roster, pero ni no, en no pedo. Importa, algo que sea, okay, sí, no, un Muddy Waters no, capaz que tenemos. Ahí algo. De... Muddy Waters creo que tenemos. Ahí está, Muddy Waters. Ahora lo buscamos. Bueno, a ver, ahora lo buscamos. Carol, mandate un blues. Gracias, Jorgito. Gracias, gracias, Jorge, gracias por la comunicación. Le deseo lo mejor. Bueno. Un gran éxito en la vida como en la radio también. Bueno. Un gran abrazo, okay, y un buen blues para esta noche. Claro, un beso enorme y un blues y bueno, de corazón. Ok. Gracias, dale. Dale, hasta luego. Gracias, Jorge. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué buena charla. Carol no salió. No Carol no salió porque yo sabía que si Carol salía... No, Jorge no. Mi viejo... Jorge es mi viejo, ¿no? Le aviso a la gente. Vamos a aclarar algo porque yo le digo Jorge solo por formalidades, pero es mi viejo. Le llevo a decir a mi viejo que la escucha Carol y mi viejo va a romper una pared con la cabeza. Y no aclaro con qué cabeza. O sea, no quiero decir nada, ¿eh? Che, Carol, ¿qué tenés ahí para...? Así vamos a un cortecito. Tiranos algo, Carol, tiranos algo, que esto fue agitado. Y esto fue. Mientras Joel me pega con la mano. Esto fue agitado, fue agitado. Mientras ella busca. Ahora... Y no te quiero. No te digo nada, pero capaz que después de la música podemos escuchar una improvisación que. Capaz que trae gente, Matías. Puede ser, no, yo vi, hay mucha gente acá. Hay mucha gente. Sí, me parece, ¿vino? Que sí. Me parece que están golpeando la puerta. Sí, hace sí, rato. Vino mucha gente, vino una chica acá que ahora vamos a. ¡Ábrannos! Oh, no. ¡Ábranos! Carol, no la dejé pasar. Nos vamos al corte. ¡Ábranos! Y... Esto no puede ser, impunidad mandá, total. ¡Que nos abran la puerta! Dale. ¡Pues que nos abran la puerta! ¡Esta es una impunidad! Thank you.

Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a La Palabra Existe. Este es un programa donde abiertamente recibimos a aquel que quiera decir su palabra. Por eso, en esta edición de este nuevo programa, hoy jueves 7 del 3 de 2013, vamos a recibir un personaje que nos ha llamado mucho la atención. Vimos sus videos que nos ha mandado, sus mails. Hemos visto muchas cosas que nos ha mandado. Quiero presentarles al señor Mr. Orin. Un aplauso, por favor, para el señor Mr. Orin. Un aplauso raro, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se describe ante la gente? Obviamente ya su nombre, que es Mr. Orin. ¿Qué significa Mr. Orin en su vida? ¿Qué es lo que usted se relaciona diariamente con el orin? ¿Qué es lo que hace usted? Yo ante todo le quiero decir a la gente, ¿no?, que el seudónimo Mr. Orin... ¿Quién se lo puso? El seudónimo Mr. Orin fue básicamente catalogado así, la gente del barrio, ¿no?, se empezó a correr la bola, como quien no dice, y Mr. Orin de aquí, Mr. Orin de allá, y tuve que mandar a imprimir remeras y... Como quien no quiera la cosa, terminó siendo mi nombre. Siempre en la vida hay cosas que suceden. ¿Y cuál fue el suceso, el momento en que la gente dijo, él es Mr. Orin, él es Mr. Orin, él es Mr. Orin? ¿Cuál fue el suceso? El suceso fue el día que yo salí con una botella de Córdoba, ¿no? Se recuerda la antigua gaseosa, sí. Córdoba, vacía, ya por un resto de orín, bebiendo del pico... Por la agitación de haber salido a correr, entonces la gente empezó a sospechar y preguntándome, y sabiendo que la Coca-Cola o la Córdoba, bien llamada, no viene sabor manzana, entonces se preguntaban si el color y el olor de eso realmente era lo que yo estaba viviendo. Entonces, al grito de una señora, ¡ay, va, Mr. Orin! Resultó que terminó siendo mi apodo, ¿no? Como... Ahí nació Mr. Orin. Ahí ha nacido Mr. Orin. ¿Aproximadamente qué año fue eso? 78. ¿Y cómo lleva eso en su vida diaria, Mr. Orin? O sea, ¿cómo vive Mr. Orin? Por ejemplo, ante Mr. todo, Orin, sí. Por ejemplo. Yo quiero decir una cosa, igual que a mí no me parece para nada extraño que una persona quiera beber su propia orina. A usted le hace bien el orin. A mí no me parece para nada raro, y eso es lo que vengo a decir en este programa. ¿Qué es lo que viene a decir usted? Que no me parece para nada raro y que me parece que es totalmente común. Aguarda. Cuando yo digo usted tiene la palabra, usted se expresa... Abiertamente. A mí no me gusta ese título, usted tiene la palabra, porque me hace recordar cosas feas en mi vida. Pero tranquilícese primero, porque este es mi programa. Así que ahora usted tiene la palabra para expresarse libremente de lo que usted quiera decir. Bueno. Dígalo, usted tiene la palabra. A mí lo que me parece es que es muy tradicional que la gente se beba su propia orina. Si nosotros salimos con una manguerita, no, y las mujeres han salido con una especie de, digamos, catapulta, ¿no? De orina o algo diferente a nosotros. Nosotros, particularmente en el cuerpo del hombre, está bien descrito que hay una manguera que es para nuestro propio abastecimiento, ¿no? Y no me queda ningún tipo de duda que el ser supremo ha inventado eso para nuestro propio abastecimiento. Sin usar ningún tipo de recipiente. Usted tiene que entender que es muy chocante ver una persona que toma orín. Es chocante porque no interpretan la religión del Señor como la tienen que interpretar. Yo te digo que Samuel en el versículo 12:14 dijo, beberás tu propia orina siempre y cuando de la inclinación perpendicular. Usted, por ejemplo, cuando va a un bar... Llega al bar, ¿no? Acompañado, solo. ¿Usted qué pide en la barra? Yo suelo ir a lugares donde previamente yo he dejado recipientes, ¿no? Con orina seleccionada para el momento. Supongamos que yo quiero ir a un bar, que yo sé que voy... Supongamos, y quiero comer pescado. Yo ya tengo una orina seleccionada para ese pescado. ¿Usted tiene tipo de orinas? Me extraña que me pregunte esta cosa porque evidentemente no sabe con quién está hablando. Yo rotulo mis botellas de orina con sabor. Yo una semana como naranja solo para tener una orina sabor naranja. Es muy chocante. Es chocante para la gente que no entiende que la orina es parte del cuerpo y es bebible. Es muy chocante. Así que le voy a pedir que lentamente me lo van sacando a mi teoría. A mí yo quiero que me dejen acá porque me parece que la palabra mía es totalmente respetable, como cualquier palabra respetable. Orin lo acompaña por la puerta. A mí me deja que yo me tome mi meo y me tome todo el meo. Mirá, se está echando un meo. ¡No! ¡Sacámelo! ¡Señor abogado! Chau, chau, chau. No me saca nadie. Pero la qué increíble. Matías, cada vez que me voy al baño va a pasar una locura. No, increíble esta sesión de este cada tipo. Vez que me vaya al baño va a pasar una locura de este tipo. Me voy, me estoy volviendo del baño y veo que hay un tipo meándose en la boca. Matías, poné un poco de control, pongamos un poco de seriedad en el... Le voy a pedir a Carola que si me puede poner de fondo un tema de Cuatro Varas, que es una banda de que quiero hablar. Es una banda. Bueno, Matías se puso serio. Sí, me puse serio, quiero que la gente sepa de esta banda. Carola, ¿estás por ahí? Está, Carola siempre está. Está callada, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y está callada, está más tranquila, respetá a la gente, Matías, un poco. No puedo buscar hablar todo al mismo tiempo, ahí puse. Yo no lo escucho, no escucho Cuatro Varas, pero bueno, ¿pusiste, Carola? Comentá, ahí está. Comentamos. Ahí está bajito, por eso. Igual déjamelo ahí. ¿Lo dejo ahí? Sí, que me acompañe. Dale. Quiero hablar de esta banda que se llama Cuatro Varas. Es una banda argentina, para los que no saben. Y tiene algo especial. ¿Qué tiene? Tiene algo especial que son cuatro trombones. Ah, mirá. Son cuatro trombones. Es una banda argentina, vos seguramente lo conocés porque dos de los trombones son de Danzig. O la gente, para que la gente sepa. Dos de los trombones son de Danzig. Bueno, trato para escuchar algo. ¿Y nos podés contar un poquito más de la banda? ¿En dónde se originó? No es muy conocido esta banda y bueno. Igual hace poquito lanzaron un disco, del cual voy a hablar, que se llama Viento a Favor. Sí. Que obviamente ya está en la venta. Ya no es fácil no es fácil reunir a cuatro trombonistas dispuestos a formar un cuarteto de trombones. Obvio, para que la gente se ubique un poco en lo extraño de esta banda es eso, es que es muy difícil conseguir cuatro trombones dispuestos a hacer un cuarteto. Es muy difícil. Sí, muy difícil. Ya el trombón es un instrumento extraño, muy difícil. De los menos escuchados en general, ¿no? De los menos escuchados, pero al tener un sonido grave, el oído humano no lo capta tan bien como capta instrumentos que tienen sonidos agudos. Entonces ya es difícil. Hace 9 años ya que tocan. Esta banda arrancó en el 2004. ¿Sí? 2004. 2004, bueno, ahora están... 2004 más. Su tercer disco. Sí. Nosotros estamos escuchando un disco que salió en el 2007. Sí, estamos escuchando en este momento un tema. Y ahora sacaron Viento a Favor, que lo van a estar presentando, ¿sí? Sí. Obviamente cuando toque esta banda vamos a estar diciendo. Sí. Hay fecha. Próxima, esta banda. Mira que bien. Escucha. 4, 5, 6. Escucha. 7, 8. Mambo. Es muy lindo. Eso tiene un trombo. Le quiero mandar un saludito a Sandra. Bueno, Sandra, salud. Te mandamos un saludo acá. Bueno, estamos con el saludo. Gracias por estar ahí, ¿eh? Sandra, te mando un saludito. Y a la vez un besito. Eso lo dijo Matías, ¿eh? Sandra. Salió con rima y todo. Salió con rima, claro. Qué lindo, che. Esto... Che, mirá que te está escuchando. Fíjate. Claro. Fíjate la diferencia del primer día. Que la gente nos llama, deja comentarios. El primer día nosotros éramos acá dos gansos hablando solos. Bueno, hoy no estamos. Y hoy somos dos gansos, pero que hay gente que del otro lado nos está apoyando. Tenemos amigos, gente. Quiero decir algo de la banda de cuatro varas. Volvemos. Más o menos que nos fuimos, ¿no? Quiero decir que en el disco que sacan invitados como Anabel Ariana. No sé si escuchaste una voz. La escuché una voz de la conferencia. Después tenemos a Bruno Lobianco en vibráfono. ¿Cómo? Trombón. ¿A quién tenemos? Bruno Lobianco. ¿Suena? No. Trombón. Juan. Sí. ¿Quién más? Si me ganó el tema, yo le recomiendo a la banda porque escuchen este sonido que no es fácil de obtener. La música no es simple, la música es muy amplia y cuatro trombones. Esto en realidad la banda es un septeto. Un sexteto, cuatro trombones, una percusión y una cuerda. La percusión. Y sí, está bien. Es hermoso. Así que la banda, recuerden, y la estamos escuchando, se llama Cuatro Varas. Son bandas que no están muy en el, digamos, comercializada. No vas a ver un cartel de esta banda. No, porque una banda con cuatro trombones no vas a ver un cartel en ningún lugar del mundo. Es muy difícil. Bueno, igual no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo no tiene nada que ver, señores. No, pero a lo que yo quiero ir es que hay mucha diferencia en lo que sea ya banda comercial o no comercial. El under de las bandas, el under, que yo en su momento fui partícipe de una banda de amigos. Sí. Es un camino jodido. Sí. Te encontrás con aquel que te quiere sacar plata, aquel que no. Claro. Aquel que puede. Sí, no es fácil. Futuro amigo. Y es jodido hacerse conocido. Y este estilo de música es un estilo complejo. Escuchá lo que estamos escuchando. Es hermoso. Es muy bueno porque hay. Los bajos los hacen los trombones. Yo me conformo. La melodía. Yo me conformo con traer pequeñas informaciones como de esta banda. Claro. Una pequeña información que doy. Sí. Pero que es un gigantesco contenido de música. ¿Y qué tema nos vas a. qué tema nos vas a tirar de esta banda? ¿Cómo se ve por qué por esta rola? No, no, decinos uno. Podemos tirar ese cover de Bob Marley que tiene. Podemos tirar el cover de Bob Marley. El primer tema, el primer tema número uno. Esta rola es la que. A ver cuál vamos. Liberly. No, no, no. Decino. A ver. Mati me pidió tequila. Bueno, vamos con tequila. Tequila, sí, en realidad los temas están todos buenos. Están todos buenos. Poné tequila y ahora volvemos con otra cosita también. Tequila está muy bueno. Está muy lindo. Pero yo quería escuchar el de Bob Marley. ¿Vamos con tequila? Después ponemos el de Bob Marley. Dale. ¿Vamos con tequila, Carol? Vamos. Bueno, lo dejamos con tequila. Disfruten de 4 barras. Espero que les gusten. Y se pueden meter en 4barras.com, que es la página. Tequila! Escuchando la mejor música por Radio Con Todo. 102.5. Oh, por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Bueno, volvimos de unos temazos de cuatro varas. La verdad, los trombones tienen una facilidad para llegar a mi corazón que no lo tienen todos los instrumentos. Me rompe el alma. Espero. Sí. Golpea la puerta, querido. Esto es una radio, no es. Permiso. Hola. Sí. Bueno, disculpen, radio audiencia, pero tenemos, parece que una especie de invitado. Usted, disculpe, ¿quién es usted que acaba de entrar acá en la radio? Leandro, primero quería decir. ¿Qué pasa, que Robertito? Quería llegar más temprano, lo que pasa es que. Pero vos nadie te citó a nadie te citó a ningún horario. Perdí el bus y llegué un poco más tarde. ¿Qué pasa? ¿Estás deprimido? No, estoy re arriba. Re arriba. Pero se te nota en la voz, se te nota un toque de baja. ¿Qué pasa? Tengo historia yo encima. Sí. ¿Te parece que es tan pesada como para no poder lograr una vida? La otra vez que vine acá también pusieron mi banda favorita, Los Maná. Ah, sí. Pero Robertito, ¿qué te pasa? O sea, ¿a qué viniste? ¿Cuál es el motivo de tu visita? Decinos algo, informanos un poco de información, Roberto. ¿Cómo te llamas? Roberto, Robertito, ¿cómo yo te dices? Yo vengo a alegrarles la noche a ustedes, a contar. Yo cuento chistes. Sí. Historias también y cuentos. Sí. Bueno, cuéntate un chiste. Dale, cuéntate un chiste, dale. Bueno, resulta que había una hada que esperaba su gran amor. Sí. Y ese amor no llegaba. Y hasta que un príncipe se animó a buscar a su princesa. Sí. Y bueno. A ver, está entrando una señora en la. ¡Robertito! Robertito, ¿qué haces de vuelta contando chistes bajoneros en la radio, Robertito? Señora, discúlpeme una cosita, le quiero hacer una pregunta. Señora, ¡Robertito! ¿Quién le dio espacio? ¡Robertito! Joel, por favor, Joel. ¡Robertito! Quiero decir algo antes. Robertito, ¿quién te dio el espacio en este espacio para que vos puedas hacer chistes? ¡Robertito! ¡Me haces calentar! ¡Te escapaste de casa a las 7 de la tarde! ¡Me haces calentar! A las 7 de la tarde, Robertito. Yo quiero decir algo para la radio. Quiero decir un mensaje para. ¡Robertito! Un mensaje para Violeta que. Esto no puede ser, Robertito. Señora, tranquilícese un poco, señora. ¿Le puede decir que me deja hablar? Déjelo hablar a su hijo, señora. Tiene el mismo derecho que cualquier ser humano. ¡Pero Robertito! Robertito, ponete los pantalones, Ponete los pantalones que yo Violeta, tengo. Violeta. Yo te voy a esperar todo lo que tenga que esperarte. Y estoy, sabes dónde vivo. Te amo, Violeta. Hoy es jueves y mañana es viernes. otro fin de semana que estoy solo, pero te voy a seguir esperando. Te amo porque me encanta el tema de cara. ¡Robertito! ¡Robertito! ¡Deja de llorar, Roberto! ¡Y vos, bájame, bájenme esa música de mierda! ¡No lo hagan emocionar a mi hijo! ¡Bájenme toda esa música de mierda! ¡Robertito! ¡Nos vamos ya de acá y nos vamos en un remis a casa! A las 149 y 14.000. Y nos vamos a casa y hoy te vas a pegar un baño de agua fría y te vas a dormir sin postre, Robertito. Y déjame de hablar de esa zorra, ¿eh? ¿Me dejás de hablar de esa zorra? ¿Me dejás de hablar de esa zorra y dejás de escuchar esta música de mierda que te está haciendo mal? Bueno, ¿quieres que cuente otra historia? Déjame contar otra historia, aunque sea tu celo. Te voy a dejar, Robertito, pero nada más, porque sé que ayuda a usted. Bueno, había una pareja, una mujer se llamaba Violeta. Está en todos lados. No puedo más, Te juro que no puedo. ¡Nos vamos ya a casa, Roberto! ¡Nos vamos! ¡Nos estamos yendo a casa! ¡Nos vamos a casa, Roberto! ¡Nos vamos a casa! ¡Nos vamos a casa, Roberto! ¿Qué pasó? ¡Roberto! ¡Carol! ¡Caminá! ¡Caminá! ¡Carola, qué pasó acá! ¡Caminá! ¡Saquen a esos chicos! ¡Saquen a ese pibe! ¿Qué pasó acá? No, tremendo, la verdad. Esta señora está totalmente desequilibrada. Aparte, entra, nadie los invita, entra. Eso es el tema. Esta señora está totalmente desequilibrada. Sí, pero por favor. No tiene llave abajo. No. Entra cualquiera. No, ese es el tema. Si usted está cerca de la 148 y 10 y quiere entrar por la puerta que está abierta, puede entrar porque la radio no es una radio libre, es sin candado. La radio es abierta. La radio es abierta. ¿En dónde estamos, Carol, exactamente? Estamos en la 10 y 148, entre 147 y 148. ¿Y si nos quieren escuchar por internet? ¿Cómo si hacemos? Los quieren escuchar por internet, pueden entrar al blog, que es radiocontodo.blogspot.com. Si no, pueden entrar desde el Facebook de la radio, que es Con Todo Comunitaria, o pueden entrar desde el Facebook que se hicieron de Monkeys, che. ¿Quién es Facebook? No sé si le anunciamos a la gente que... Para miércoles que tenemos Facebook y somos una... Los buscan de Monkeys por Facebook. Claro. Y ahí ponen me gusta y pueden ya escribir, ya le dejaron mensajes. ¿En serio? Sí. A ver, ¿podemos leer ese mensaje? Federico Coronel dice, bueno, que de Monkeys va con todo. Ah, qué lindo. Le está haciendo el aguante. Qué lindo abrazo. Qué lindo abrazo. Después tienen dos mensajes. Déjame decir una cosita. Federico Coronel. ¿Qué? Esta persona que se encarga. Es el administrador, ¿no? Es el administrador de la página. Y aparte, fíjate cómo los diseños que hace el tipo. Es un tipo que sabe, ¿eh? Ojo. Muy bien, lo podés imitar algún día. Sí, es un tipo que sabe. Acá la radio es abierta. La radio es abierta al que quiera dar su opinión. Que no se abstenga. Una opinión es buena para todo el mundo. Como es bueno también el tema que voy a tirar. Pásame la patillita. Ahí está. Les voy a tirar un temita que les va a romper el cerebro. Es un tema. Esperen, porque hay más mensajes, ¿eh? Ah, ya está. Hay más mensajes todavía. ¿Te anticipas? Entonces esto me rompe el corazón. Hay muchos oyentes. Solo era el que había. No, nos están escuchando. Andrea Tomasini dice éxitos a montones. Y Patricia Mariana Lorenzo dice felicitaciones por el segundo programa, éxitos. Qué lindo. Es que somos vírgenes realmente todavía. Somos vírgenes, no. Vírgenes éramos el jueves pasado. Hoy es la segunda experiencia, que es una cagada igual que la primera. Ahora. Haces todo, haces las cosas. Cuando es para arriba, haces para abajo. Sí, yo soy así. Claro, hasta que nos acomodemos y nos conozcamos. Ahora, todos, la palabra, ¿no? Virgen. ¿Qué te asemeja a vos? La palabra, ¿a dónde vas con la palabra? Impoluto. Intocable. Imencerrati. Cerrati. Bien, Carola. Bueno, vamos a hablar de. ¿Sabes lo que estoy viendo acá? Porque yo me meto acá por internet y juego a estas cositas acá, introduzco, me mareo. Y parece que Boca perdió. ¿Boca perdió? ¿Cuánto parece perdió? Que para los bosteros, acá hay una bostera delante nuestro. Ya sabemos quién es. Me parece que Boquita le llenaron la canasta. Sí. Me parece. ¿Y a perdió? Boquita le llenaron me la canasta. ¿Cuánto es? ¿Cómo va? Bien. Ah, 1-0. Está perdido. Bueno. ¿Qué pasa? Primer tiempo, me parece, ¿no? Primer tiempo 1-0. ¿Primer tiempo 1-0? Yo, ¿de qué cuadro soy? Yo no tengo club, soy anaclúbico. Dale, vos tenés un club de chiquitito que te metieron ahí en la cabeza. Yo soy de Independiente Fútbol Club y a mí nadie me lo va a sacar de acá. El rojo está complicado. Le mando un saludo. Ah, ¿cómo está? A un hincha vino de... el saludero. Hoy vino el saludero, le quiero mandar un saludo a hincha, un hincha de... Vamos a ponerle de Boca. ¿De Boca? Sí. Ay, Dios, por favor. Martín Delgado. Ah, no. Déjame decirle algo a Martín Delgado. Martín Delgado. Yo soy hincha de Quilmes. Acá hay un hincha de Quilmes. No, pero igual eso de fútbol es una, ese folclore de fútbol. Yo estoy en contra de aquella violencia verbal, física. ¿Por qué nos metimos en el fútbol, Matías? Nos hacés cualquier cosa. Yo soy así, voy de acá para allá. Cualquiera, chabón. Bueno, ¿qué querés que haga? Qué lindo esto de los saludos, ¿eh? A mí particularmente me subió la autoestima de una manera increíble. Sí, nos dejó medio volteado. Nos dejaron no voltearon los saludos. No voltearon. Bueno, entonces díganme. No, yo me siento acá y avísenme cuando yo pueda mandar un... Porque evidentemente yo en este programa no participo un carajo. ¿Qué pasa? No, ahora estoy celoso. ¿Por qué? Porque sí, te están dando mucha importancia a vos. ¿Por qué? Porque lo creo yo. No, bro. O a todos, a todos menos a mí. Tengo, acá, ahora... Esto es una radio donde... El tema que estamos escuchando de fondo es de rey. El non palidece, este es un tema de non palidece. El momento de 9 y media a 11 es para bajar un cambio y para reír. Sí. ¿Por qué te pones así? Celoso. Eso me así. Pongo mal porque son menos entrenado. Ah, bueno. Acaba de entrar una cosa al estudio que es una cosa un preciosa. Regalo. ¿Quién nos manda hermosa? Regalo? Flavia. Flavia, ¿de dónde? De Brazategui nos manda una cerveza. Una cerveza nos qué están lindo. Mandando. Bueno, gracias, Flavia. Puede venir si quiere. Sí. Sí, acá hay gente que no quiere pasar a hablar porque viste cómo es la cosa que... Hay gente, vamos que a ser claro para la gente que no está acá en la radio. Hay gente que no vino a ver. Y hay gente que está viendo. Hay gente que no vino hoy pero nos está escuchando con, y no con el corazón. No anima, esto, yo quiero mandar un tema, che, quiero mandar un tema. Ya me recalenté. Bueno, dale, quiero dale. Mandar un tema. ¿Puedo mandar un tema? Carol. Carol. Carol está, hoy Carolina. Está otro, hoy está Carolina. Otro. Hoy está... ¿Puedo mandar un temita? ¡Ah! Volvió la voz de Carol. Quiero mandar... ¿Qué pongo? Quiero mandar un reggae, quiero escuchar un reggae que me está rompiendo el cerebro hace muchos días. Es de Cultura Profética, Soldado se llama. Me parece que está en pendrive, digamos. pendrive, carpeta, buscan la carpeta que dice... No, sí, es tema Soldado de Cultura Profética. Cultura Profética es una banda que a mí particularmente me rompe la cabeza. Son músicos de jazz tocando reggae, loco, esos. Cultura Profética es una de las bandas favoritas. Para mí que son músicos de jazz tocando reggae. Disculpa, me colgué un poquito. Sí, ya sé. Lo que pasa es que hoy la noche me está atrapando a poquito, me atrapa de a poquito. ¿Qué hacemos cuando salimos acá? ¿Qué hacemos? De acá nos vamos a dormir como corresponde para un día jueves. No, ¿por qué dormir? Dormir vamos a dormir ya cuando estemos allá. Arriba. ¿Arriba? O abajo. O abajo. O al centro. O adentro. ¿Vos qué pensás? ¿Qué pasará cuando llega la hora? ¿La hora final? La hora final. La hora final nos va a esperar con San Pedro, con una botella de cerveza en la mano y un... Ah, ¿sabés qué le quiero recomendar a la gente? Porque esta es otra idea también que tenemos, de recomendar libros. Sí. Es la idea que nos impusimos. Y yo quiero recomendar un libro. Bueno, recomendá un libro, pero guarda, pará, guardátelo, escuchamos este tema. Después de este tema, no, Matías nos va a recomendar un librazo. Bueno, vale. Que ya lo va, 3 meses me quemó la cabeza el chabón con ese libro, así que 10 minutos que lo escucho. ¿Voy a hablar del libro? Sí, vas a hablar del libro. Pero ahora vamos a escuchar un tema ese que prometí, Soldado. Sí, ya estamos aburriendo la gente, ¿no? Vamos a escucharlo, ponémelo ahí bajito, que yo ya estoy sacándome la zapatilla, me voy aflojando las medias. Qué me lindo, saco un poquito de la ropita y empiezo a bailar como loco acá, ¿no? poneme el temón ese. perdida en el mapa de mi humanidad. Da un paso de peligro a la casualidad. Eso te emancipado ya. Soy un ser. Seguí escuchando la mejor música por Radio Con Todo. 102.5. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222 de la Central de la Juventud. I'm just now waking up to what life is facing us, and what we've. Ay, me duele la boca. A Matías le duele la boca, es lo último que dijo, y esto no sabíamos que estaba haciendo al aire, así que... ¿Cómo? ¿Qué programa raro hoy? Programa raro. No, largo no, rapidísimo. Rápido... No sé, Matías, acaba de contradecirte de una manera increíble. Un programa largo, corto. En definitiva nos estamos yendo, ya nos estamos yendo. Sí, falta poquito, pasa rápido, el tiempo pasa rápido. Qué lindo que... Qué lindo que es todo. Qué lindo que es todo. Estamos, nos volvimos positivos estos últimos 10 minutos. Le queremos dar un mensaje de paz y amor. Me encanta que sea jueves. Sí. Me encanta que suceda esto, que estamos acá entre amigos. Sí. Entre conocidos, amigos. Sí, futuramente, pasando un buen momento, hermanos. Escuchando buena música. Buena música, hemos pasado muy buena música. Muy buena música. Nosotros particularmente nos divertimos mucho cada vez que venimos. Sí. Esperemos que. Sí, se siente, ¿no? Sí, ojalá que del otro lado lo disfruten. No, lo disfrutan y se siente también que nos estamos divirtiendo. Nos estamos divirtiendo mucho. Es que esta es una diversión, si no, no venimos. Y les quiero avisar a ustedes y a los que están escuchando que se vuelven a pasar los programas. Que también, si alguien lo quiere volver a escuchar, lo pide. Y si no, también en la semana, como el jueves, capaz que la gente se hace muy largo para escuchar y quieren escucharlo, no aguantan hasta el jueves. En las semanas lo estamos repitiendo el programa. O para el que se quedó con ganas de escuchar. Para el que se quiera torturar con nuestra voz. O quizá algunos no pudieron porque hay problemas de internet. Así que en el Facebook después vamos a estar poniendo qué día y a qué hora los estamos volviendo a pasar a los programas. Claro, es verdad, lo que pasa así es que internet escucha. Está jodido. Sí, hay días. Cada vez hay más gente. Ya vamos a tener una antena copa. Caro, vos no tenías que decir algo sobre mañana, no tenías que comentar algo sobre una fiesta. Mañana acá en la Casa Cultural se hace un evento. Ahora lo voy a estar buscando por Facebook, así se los leo. Pero bueno, más que nada es... La Casa Cultural te referís acá, sí, 148 este y 10. Es una radio y aparte de ser una radio, es una casa cultural. Claro. Bueno, todos los años se hace una jornada que se llama 30.000 sueños florecen, que bueno, es en conmemoración a los 30.000 desaparecidos. Siempre, bueno, te leo un poquito, dice, este proyecto pretende ser un aporte a la reconstrucción de nuestra memoria colectiva, incentivando desde diversas dimensiones, el arte, la música, el cine, el debate, la reflexión sobre lo que significó la última dictadura militar para nuestro pueblo. 30.000 sueños florecen es un homenaje a todos los compañeros que dieron su vida por un proyecto de patria más libre, más justa y más soberana. Bueno, mañana a la noche... ¿A qué hora? ¿A la noche? A las 20 horas, a las 8, va a haber artistas y músicos invitados. Bueno. Y va a haber un buffet muy económico para el que quiera estar viniendo a pasar, nada, una linda noche. Y si yo quiero traer mi instrumento mañana... Si vos querés venir y tocar, quiero traer mi instrumento, puedo, vengo, venís toco. Venís y tocás, está todo bien. Permiso, señora. Opa, ¿qué? Llegaste tarde, Nelson. Permiso, señora. Te dijimos a las 9:30, el programa es de 9:30 a 11, llegaste... Sí, señora. Llegaste una hora 50 minutos tarde, Nelson. Sí, señora. ¿Estás bien? Estoy yo la. Acá acaba de caer un enano de circo que entra por la puerta y se sienta en una silla pasa, y señora. Habla. Este programa no tiene límites. Sí, llegaste tarde, Nelson, sí, ya nos estamos despidiendo. Sí, señora. Nos estamos despidiendo. Sí, señora. Nos estamos despidiendo. Señora. Sí, señora. Mucho se cayó en la calle, la tiene 32. Nos estamos despidiendo, Nelson. Llegaste demasiado tarde como para hablar. No hay ascensor, señora. No hay ascensor, señora. No me voy, señora. Andate, Nelson, porque ya es muy tarde. ¿Cómo puede ser que acá dejemos entrar un enano de circo cada vez que...? ¿Cómo puede ser, Carol? Sí, tenemos, entra que quiere, tenemos que poner ya. Llave abajo, urgente. Che, sí. Bueno. Ya está, ya esto se termina, esto se acaba. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Sí. Es así. Es y ha sido muy lindo. Se hace largo después. ¿Cómo lo viviste, jueves? Matías? ¿Cómo viviste yo la vivo ansiedad? Todo ¿cómo muy, muy loco? Muy ¿seguís lindo. Tomando amplasolam para soportar los 7 días obviamente, de diferencia? El doctor ¿le seguís dando eso? Recetario de por vida. Está bien. Si usted no puede, si usted no puede aguantar hasta el viernes que viene, tómese una empastíllese hasta sí, más no poder. Acá recomendamos empastillarse. Y la semana que viene se va a levantar y va a decir, es jueves de vuelta. La mejor combinación, un Actrón con una Brahma. Pega como para el recarajo. No te hace nada un Actrón. No, obvio, un chiste. Chicos, no se droguen, no beban alcohol y sean católicos y hermanos. ¿Qué nos pasaba? Entre todos. Mira que siempre como que nos ponemos melancólicos. Al final nos pinta es nos como pinta que nos queremos seguir quedando en realidad. Claro, nos pinta una melancolía nos eterna, queremos seguir ¿no? quedando. Yo me quiero quedar. Yo también. Yo podría hablar. Es que es más, yo te todo digo, tiene un final, todo termina. Yo te digo una cosa, a mí Carlos tiene hoy está rara. Hoy Carol algo está rara, ¿sabes Carlos, por qué? Porque Carol la noche para. Nosotros la vimos tarde. Bueno, ¿cuándo fue que la vimos? La vimos rara. La vimos rara un día, Carol. Pasamos con la bicicleta y la vimos en una situación. Mentira. Yo no quiero dar más detalles porque si yo hablo, esto es una bomba. Che, Carol, nos vamos, nos despedimos de Carol hasta el cuándo. Carol, otra vez nos salva, Carol, con la música que pasa. Sí, Carol, gracias por estar, de verdad. De nada, chicos, gracias a ustedes. La pasamos bien. Igual la noto rara. Bueno, vas a buscar el pelo al huevo, la quinta pata al gato. Vos estás raro también. Están todos raros. Te digo que veía que estaba todo raro. Sí. Che, ¿qué hacemos? Un saludo a todos. Yo no me quiero ir, loco. Sí, no, pero yo bueno, me quedo, yo me pongo, a mí no me saca nadie de acá. Igual, todo pasa rápido. Yo me pongo yo me tiro un colchón acá y a mí no me saca nadie. ¿El primer programa? El primer programa fue 78. Hoy fue 56. La próxima va a ser 82. Cuando lleguemos al 100%, tiramos guirnaldas. No, a la gente que nos escuchó hoy, gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Y por lo que dice acá el contador de la radio, fueron 55.000 personas que nos escucharon hoy. Bien. Está bien, ¿no? Y para la segunda vez. Yo siempre quiero un poquito más. Yo también. Yo soy el tipo que llega a un punto y dice, un poquito más. Sí. Quiero más. Dame más. Yeah. ¿Qué onda, man? Dame give me more. Ajá. dame más. Pero bueno. Che. Matías, ¿con qué nos vamos? Tenemos que ir al. Sí, nos vamos a ir regalando el tema a la gente. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con un tema de Charles. Ah, nos vamos con Mingus. Charles, Mingus. Ah, nos vamos con Mingus. Ah, ahora me acuerdo con qué nos vamos. Nos vamos con Summertime de Mingus. Bueno, yo quiero decir algo para. Ah, que no, nos vamos con un tema de la madre. Espero que el jazz de a poco se vaya metiendo. Un mensaje para la juventud, Matías, antes de irnos. Un mensaje para la juventud. Espero que de a poco el jazz se meta en la gente. Sí, vos sé. El jazz se meta en la juventud, en los chicos, medianos, grandes, altos, bajos. Sí. Porque jazz es una forma de vivir. Cuando uno escucha jazz, ya ve la vida de otra manera. Sí. El jazz da vida y alegría. Sí, yo quiero dar un mensaje. Y hay mucha historia que vamos a contar del jazz, porque hoy estamos hablando del jazz, pero hay historias para contar, hay música. Sí, tenemos mucho más que mostrar del jazz, que capaz que es más del jazz under, pero lo vamos a ir mostrando. Obviamente. Diviértanse hoy que es jueves, aprovechen los que pueden, los que tienen una billetera abultada. Porque el jueves que viene informar mucho sobre. Vamos a informar más. Traten de alejarse de Virginia Lago, si es que la tienen cerca, porque hasta donde me enteré está teniendo unos ataques tremendamente de violencia. Capaz que conseguimos que Virginia Lagos venga el jueves que viene. Ahí se vino, pero se va a ir. Hola. Virginia Lagos está completamente cerca de nosotros. Bueno, Matías, nos vamos. Nos vamos. Nos estamos un saludo yendo para todos, gracias por escucharnos. Gracias por nos escucharnos. Vemos el jueves que viene. El jueves que viene. Nos vemos. Los queremos. Thank you. Thank you.